Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La personalidad del Divino Maestro. Una bella descripción de Jesucristo nos han dibujado los evangelios. Y un jesuita ilustre, que fue un extraordinario exponente de la literatura colombiana, el padre Eduardo Ospina, nos entrega este retrato del hombre Dios, tal como su corazón enamorado de Cristo y su alma de poeta lo leyeron en los evangelios. Su vestido era el vestido de cualquier hebreo, una sencilla túnica de color claro, ceñida con una correa, un suelto manto alrededor del cuerpo y en la cabeza, no las rebuscadas filacterias de los maestros de la ley, sino el sencillo turbante blanco de extremidades flotantes sobre la espalda. Sus costumbres eran tan sencillas como su vestido. En su taller fue el obrero tan exacto en el corte y en ese ensamble de la madera como en el cumplimiento de los contratos. Más tarde fue también remero y pescador con los pescadores del mar de Genezaret. En tierra firme fue el amigo de los niños, de los campesinos y de los pobres. Fue el amigo de la naturaleza humilde, amigo de las flores que crecen a la orilla de los caminos, apreciadas por él más que las opulentas vestiduras del rey Salomón. Amigo de los trigales, promesas de su Eucaristía. Amigo de los bosques, cuyo rumor le hablaba de los secretos del Espíritu. Amigo de las montañas, cuyas cumbres la libertaban del tumulto humano y alegraban su corazón y su oración. También dominador del ancho mar. Esta es la descripción que hace el padre Eduardo Ospina, poeta y enamorado de Jesucristo. Se ha dicho con razón que Jesucristo fue el más hermoso de los hijos de los hombres. Muchos autores, no solo eclesiásticos, sino literatos y comentaristas, han aplicado esta ponderativa frase a Jesús de Nazaret, el más hermoso entre los hijos de los hombres. El sacerdote jesuita Eduardo Ospina, de la Compañía de Jesús, quien fue una persona enamorada de Jesucristo y también una de las figuras más prestantes que han ocupado el hermoso Parnaso de la literatura colombiana, describe así la figura corporal del hombre Dios. En la formación de su ser físico concurrieron las causas que colaboran normalmente en la modelación de un cuerpo humano. La pureza virginal de su raza terrena, los sencillos alimentos populares, la vida afaenada desde la infancia, su pureza moral y ya adulto su austera santidad, sus fuertes ejercicios de artesano y podríamos decir de marino y de excursionista apostólico, formaron el cuerpo de ese hombre Dios a quien un salmo mesiánico llamó el más hermoso entre los hijos de los hombres. Salmo 44, versículo 3. Alto, esbelto, de las proporciones más armoniosas, fuerte, sencillo y majestuoso. Rostro perfecto de color trigueño, cabellera copiosa, oscura y brillante, nariz suavemente aguileña, frente genial, ojos grandes y oscuros de mirada segura y profunda, húmeda de ternura y cautivadora por un dominio misterioso, dominio para los suyos de amor irresistible, para sus enemigos de dignidad inexpugnable. Aquel cuerpo divino, crecido bajo el sol de las colinas, tostado por las brisas libres de los trigales, de los montes, del mar, templo viviente del misterio de Cristo, ha sido por siglos el arrobamiento de los artistas y de los contemplativos. ¿Quién es Jesucristo? Nació en una pequeña aldea, hijo de una mujer del campo. Creció en otra aldea, donde trabajó como carpintero hasta que tuvo 30 años. Después, y durante 3 años, fue un predicador ambulante. Nunca tuvo un cargo público. Nunca tuvo una familia o una casa. Nunca fue a la universidad. Nunca viajó a más de 300 kilómetros de su lugar de nacimiento. Nunca hizo nada de lo que se asocia con la grandeza. No tenía más credenciales que él mismo. Tenía tan solo 33 años cuando la opinión pública se volvió contra él, sus amigos le abandonaron, fue entregado a sus enemigos que hicieron mofa de él en un juicio. Fue crucificado entre 2 ladrones. Mientras agonizaba, sus verdugos se jugaron sus vestiduras, la única posesión que tenía. Cuando murió, fue enterrado en una tumba prestada por un amigo. Han pasado 20 siglos y hoy es la figura central de nuestro mundo, el dirigente del progreso de la humanidad. Ninguno de los ejércitos que marcharon, ninguna de las armadas que navegaron, ninguno de los parlamentos que se reunieron, ni todos ellos juntos han cambiado tanto la vida de los hombres en la tierra como esta vida solitaria. Amigo y amiga, hoy Jesucristo te dirige a ti personalmente esta frase: tú no me buscarías si no me hubieras encontrado. Tú no me buscarías si no me hubieras encontrado. Amigo, este diálogo de Jesucristo con un individuo que le busca puede ser una llama que aumente tu amor a Cristo y un suave bálsamo que cure algunas heridas de tu corazón. Son pensamientos del sabio y literato francés Blaise Pascal. Al mismo tiempo que la cumbre más elevada de las letras francesas, las páginas consagradas por el autor de los pensamientos al Divino Maestro son uno de los más conmovedores testimonios que se han tributado a Cristo. Así habla el sabio Pascual. El conocimiento de Dios sin el de la propia miseria engendra orgullo. El conocimiento de la propia miseria sin el conocimiento de Dios produce desesperación. El conocimiento de Jesucristo es el medio que encontramos allí a Dios y nuestra miseria. Nosotros no conocemos a Dios sino por Jesucristo. Sin ese mediador está cortada nuestra comunicación con Dios. Por Jesucristo conocemos a Dios. No solo no conocemos a Dios si no es por Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos sino por Jesucristo. No conocemos la vida y la muerte más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo no sabemos qué es nuestra vida, ni qué es nuestra muerte, ni quién es Dios, ni quiénes somos nosotros. Hasta aquí, Blaise Pascal en su libro Pensée, Pensamientos. Vamos a terminar esta reflexión con una bella oración predilecta de Ignacio de Loyola, El alma de Cristo. Pero no la vamos a exponer escuetamente, sino vamos a parafrasear cada expresión de su oración. Alma de Cristo, santifícame. Los problemas del alma, es decir, la falta de aliento, de estancamiento en la vida espiritual, la presencia del cansancio en la propia vida, el desánimo frente a la propia mediocridad. Entonces, alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Los problemas del cuerpo, cuando uno siente que el cuerpo es un estorbo y una dificultad, cuando se da la contradicción entre lo que se quiere y lo que se hace, entre los deseos y la realidad. Cuando se comienza a constatar la falta de fuerza física y las correspondientes limitaciones. Entonces, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Los problemas de tibieza, de demasiado cálculo en la propia vida, de egoísmo, de búsqueda de comodidad. Cuando uno está consciente de la falta de generosidad y de la falta de mayor compromiso en su vida, de la falta de entrega y de la desolación, entonces, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Los problemas del pecado y de la falta repetida, las mismas recaídas, los malos hábitos, el engaño sobre la propia vida. Otras veces, un pasado que pesa demasiado y que aún hace sentir sucio y falso. Entonces, agua de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Los problemas de dolor, de dificultades exteriores e interiores, propias y ajenas. La dificultad de controlar los propios sentimientos, los miedos, los aburrimientos, las tristezas, el temor frente a las dificultades y el horror frente al dolor. Entonces, pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Los problemas de oración, es decir, cuando la misma oración se ha vuelto problema porque la verdad es que no se cree del todo ni a fondo, o porque no se sabe rezar, o porque se siente que Jesús no escucha, o porque no se cree en la misericordia. Entonces, oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Los problemas de la superficialidad, al darse cuenta de que no se vive en profundidad, aún más, que uno vive tal como es modelado, y tal como es modelado por otros, que uno está demasiado condicionado, excesivamente esclavo de las circunstancias que lo rodean, que se vive sin coherencia y solo hacia afuera, sin ningún tipo de profundidad o de convicción. Entonces, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Los problemas de la afectividad espiritual, cuando se comprende, pero no se siente, cuando se predica, pero no se conmueve, cuando la fe se vuelva demasiado fría, excesivamente racional, cuando la persona de Jesús se ha vuelto un concepto o una idea. Quizás hubo un pasado cuando uno gozaba en la presencia de la cercanía divina, pero ahora ha entrado la amargura, el cinismo, y así para poder sobrevivir sin dolor y sin demasiadas preguntas. Entonces, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Los problemas de una situación difícil y agobiante, cuando se siente que los demás se aprovechan de uno, cuando uno se topa constantemente con el egoísmo de otros, cuando da miedo ser el primero y atreverse para no hacer el ridículo, cuando la atracción por el poder, el prestigio y la riqueza se hacen muy fuerte, entonces, del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.